A la vez, pudo apreciar una gallina impaciente y casi desesperada tratando de reunir a sus polluelos para protegerlos de la agresión del gavilán. El hecho llamó tanto la atención del maestro que no perdió detalle alguno de la situación. Después de cierto tiempo, estando en el mismo sitio, escuchó el gavilán que piaba simulando el llamado de la gallina a sus pollitos. Y pudo apreciar cómo este, al ver el descuido de uno de los pollos, se lanzó en voraz ataque, atrapándolo y llevándolo en sus garras. Simplemente se podía escuchar el piar del pollito cada vez más distante. Esta es la inspiración del tema El Gavilán Tocuyano que escuchamos de fondo y que nos acompañará en este tránsito semanal informativo. Este fin de semana pasado fueron convocados los Centros del Pensamiento del Sur por la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Salva TCP, para discutir los mecanismos que nos llevarán a fortalecer los espacios de diálogo y avanzar en la construcción de lo que el Reino Imperial y sus acólitos antinacionales le tienen pavor, le tienen miedo, un modelo socialista. En esta cita, que se realizó por videoconferencia, participaron centros de pensamiento de 4 continentes. Allí los conferencistas evaluaron políticas concretas para garantizar el acceso del pueblo a los derechos como la salud, la vivienda y la educación. Uno de los participantes de este encuentro fue nuestro canciller Jorge Arreaza, quien llamó a ofrecer respuestas a los principales problemas sociales. Además, insistió en trabajar de manera conjunta para avanzar en la construcción del modelo socialista. Lograr ponernos en red y alcanzar no solo grandes reflexiones y análisis. Compañeras, compañeros, yo diría aquí que este centro, que lo está convocando un mecanismo de integración para la vida, una alianza para la vida como es el ALBA, tiene que proponer caminos, tiene que proponer rutas, cursos de acción comunes, conjuntos, para poder avanzar en la utopía. Arreaza también propuso crear un centro de investigación destinado a realizar planteamientos a los pueblos del mundo. Que conformemos una red de investigación, con líneas de investigación claras, con propuestas y con, diría yo, documentos para la decisión, así de concreto debe ser. Son documentos que elevaremos al presidente de un país, sí, ¿por qué no? A un gobierno, o los podemos elevar a los grupos que se están organizando para la protesta social en países hermanos. El canciller venezolano también se refirió a las protestas populares en Colombia, que a su juicio tienen como base la inequidad social provocada en un país del sistema capitalista. Esta organización que llaman la Minga Indígena, que tiene años recorriendo Colombia pidiendo justicia social, quería entrar a la Universidad del Valle del Cauca en Cali y le enfrentaron en este caso no los policías, no los militares, sino los escoltas y los ricos con sus grandes vehículos, sus grandes camionetas de marca, para impedir el acceso de los indígenas a la ciudad de Cali. Así es, la rancia oligarquía colombiana, quienes se han creído los dueños de todo el territorio, arremeten contra todo un pueblo desvalido. Y en este sentido, el presidente Nicolás Maduro señaló que el pueblo de Colombia grita por la justicia, refiriéndose a las protestas en contra del narcogobierno del subpresidente Iván Duque. Ahí vemos a nuestro hermano pueblo de Colombia, hijo del mismo padre Bolívar, sufriendo las cadenas del capitalismo neoliberal. Muy triste lo que ocurre en Colombia realmente, muy triste, pero necesario. Esto es como un parto, doloroso mientras se lleva a cabo, pero grandioso al finalizar. Ese es el destino que todas y todos esperamos para el noble pueblo colombiano que tanto ha sufrido por décadas. Y en otras informaciones tenemos que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció que el gobierno bolivariano introdujo ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe donde se demuestra que los casos presentados por la oposición sobre supuestas violaciones de derechos humanos fueron construidos a través de las redes sociales. Escuchemos más detalle de este trabajo en la voz de nuestra compañera Madeleine García. Es Altamira, fue el epicentro de las acciones violentas de calle de la oposición venezolana en el año 2017. Así luce hoy. Pero esto ocurrió 4 años atrás. ¡Corre, corre! Era el teatro de operaciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro. La vitrina para recrear la supuesta represión y violación de derechos humanos. Venezuela se enfrentaba a la estrategia de las revoluciones de colores aplicada en Ucrania y otras naciones. La supuesta resistencia que trataba de venderse como manifestaciones pacíficas. Este es un mensaje a los transportistas. Únete a la lucha por Venezuela. Si sales mañana a trabajar, te vamos a quemar los autobuses. En las imágenes se observan a grupos adiestrados y organizados bajo estrategia militar. Los primeros eran los escuderos, seguidos los responsables de lanzar artefactos explosivos que hacían con metras pedazos de hierro que se convertían en granadas artesanales. Se grabaron a muchos con armas. Eran las células que ejecutaban las acciones terroristas. Violentos que lincharon y quemaron personas vivas que parecían chavistas. Llegaron a grabar sus maniobras para las redes sociales y medios de comunicación. Así se mostraban. Y las acciones de orden público de la Guardia Nacional y la policía fueron posicionadas como represión y violación de derechos humanos. Eso fue lo que elevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Para introducir esa demanda, ellos usan una cantidad de noticias falsas, de noticias y de posteos de tweets o de mensajes en las redes sociales que fueron parte precisamente de la campaña para criminalizar la acción de seguridad pública y de defensa de la democracia que tuvo que adoptar el Estado venezolano para defenderse de estos ataques violentos. Se monta una operación violenta, decenas de venezolanos, y luego después se quiere invertir la realidad y se introduce esta demanda. En medio de la sedición que vivió Venezuela, políticos fueron detenidos por conspirar. Uno de ellos, Wilmer Azuaje, a quien lo consiguieron trasladando armas para las revueltas. Esta foto, encadenado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, dieron la vuelta al mundo. Fue todo un montaje y así lo desmintió. Me encuentro bien. Han tenido amabilidad con mi persona y el video, la foto que salió, es un montaje. El caso de Wilmer Azuaje es uno de los que se encuentra en La Haya. En el 2020 recibió $300,000 de Estados Unidos para que siguiera su mentira en la Corte Penal Internacional. Todos estos falsos positivos fueron amplificados en las redes sociales en una operación mediática para construir irrealidades que pudiera incidir en la decisión de los jueces. 70 millones de tweets fueron analizados en un informe que fue elevado por las autoridades venezolanas a La Haya. De una muestra de 293 noticias verificadas, 192 fueron basadas en opiniones de opositores y solo el 4% era información real. Venezuela hace un llamado ante la gravedad de esta gran operación que se ha incrustado para pretender justificar un paso en la Corte Penal Internacional, un paso en falso. Así que el llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es a atender con rigurosidad científica, profesional, apegado a la ley, la realidad de Venezuela. Antes de junio, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe decidir si pasa o no el caso de Venezuela a la fase de investigación penal. Mientras tanto, el Estado venezolano sigue desmontando las manipulaciones. Una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Eso es lo que han ejecutado los factores adversos al gobierno bolivariano. Y si le suman a ello la disociación psicótica presente en muchas personas integrantes de la derecha nacional y extranjera, pues vemos el panorama clarito. ¿Qué es la disociación psicótica? Bueno, no es más que el resultado de un proceso sistemático de manipulación mental a través de la implantación de códigos psicológicos por medio de imágenes y mensajes audiovisuales, planificadamente dirigidos al consciente y al subconsciente de los individuos, con el objetivo de establecer determinados modelos, en este caso, instaurar un modelo político de derecha y en detrimento del pueblo y el gobierno bolivariano. Esto verdaderamente se ha convertido en un problema de salud pública, y si le sumamos a ello el odio hacia todo lo venezolano, pues podríamos apreciar cómo esta construcción de una realidad paralela a través de las redes sociales es, en definitiva, el arma de dominación y de cambio político a la fuerza que quieren ejercer. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Voy a dejarles por acá un joropo centrooccidental o golpe tocuyano, oriundo de la región del estado Lara. El tema intitulado El Venado lo interpreta la agrupación Un Solo Pueblo. Espero lo disfruten. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Antes de la pausa les hablaba sobre la manipulación en las redes sociales y el odio que han inoculado en algunos sectores nacionales e internacionales. Uno de los ejecutores de esta oleada de odio es el prófugo de la justicia Leopoldo López, a quien el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó de manera formal al Reino de España su extradición para que cumpla el resto de su condena de más de 8 años. Y por otro lado, y hablando de las campañas de odio gestadas contra Venezuela, pues tenemos que el autoproclamado Juan Guaidó se ha mostrado a favor, y escuchen bien, de negociar con el presidente Nicolás Maduro. ¿Ah? Todo esto tras presentar un plan al que llamó Acuerdo de Salvación Nacional. El presidente Nicolás Maduro respondió que el opositor busca el diálogo porque quedó aislado y derrotado. Escuchemos más en la voz de nuestra compañera Erika Ortega. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha decidido solicitar la extradición de Leopoldo López Mendoza al Reino de España. Así lo señala la página web del Poder Judicial venezolano, que atribuye esta medida a una sentencia de la Sala de Casación Penal. Este opositor fue condenado en Venezuela por la comisión en grado de determinador de los delitos de incendio y daño, y se determinó también que fue autor de los delitos de instigación pública y asociación para delinquir. Leopoldo López huyó de Venezuela el año pasado hacia España después de haber estado un tiempo en la residencia diplomática de ese país aquí en Caracas. Allí lo recibió el ex embajador Jesús Silva después del intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019. La aprobación de su extradición ocurrió en el mismo momento en que Juan Guaidó, discípulo de López, anunciaba que estaba dispuesto a negociar con el presidente Nicolás Maduro el levantamiento de las sanciones, siempre que hubiera elecciones generales en el país, algo que no está planteado, pues los comicios que deben hacerse próximamente según la Constitución son las de gobernadores y alcaldes. Estas elecciones se van a realizar bajo la coordinación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que se instaló hace apenas una semana y en el que participan dos miembros de la oposición. ¿Qué les parece, ¿eh? España acatará la solicitud de extradición del prófugo y asesino Leopoldo López. Yo realmente lo dudo. Ellos son, como decimos aquí, caimanes del mismo pozo. Cocodrilos del mismo pozo, tanto Leopoldo como el reino español. Ni qué decir de la propuesta del autoproclamado Guaidó. Aquí sí, en efecto, nos preparamos para nuevas elecciones, pero no las que quisiera Guaidó y el reino imperial, sino las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas en nuestra Constitución. Mientras trabajamos en este rumbo, el reino imperial yanqui nos chantajea a través de bloqueos y sanciones ilegales para ejercer presión para que se den las elecciones presidenciales que ellos quieren, a juro y porque sí, porque ellos quieren, pues. Escuchemos este reporte de nuestra compañera Madeleine García. Se mueve el tablero político a lo interno de Venezuela, pero también geopolítico. Desde la Comisión de Política Exterior de Estados Unidos insisten al presidente Biden reconocer al nuevo poder electoral. Juran ustedes cumplir. Y es que con la designación de los nuevos rectores del CNE por consenso, comenzó la carrera para elegir a gobernadores y alcaldes y dibujar un nuevo mapa en Venezuela que mida las fuerzas políticas y con ella las reflexiones de un sector de la oposición que se autoexcluyó de participar en las parlamentarias. Hemos tenido aciertos, claro que hemos tenido aciertos. Ahora, también hemos cometido errores, costosos errores. Errores que han hecho que la gente se separe de la dirigencia. La comunidad internacional y lo que hemos conseguido. Y mientras tanto, nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aceptó la propuesta. Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo, Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? Le dieron la orden del norte, porque él es un pelele del norte. Le dieron la orden. Se acabó, Guaidó. Tu presidencia se acabó. Eres un piazo de líder opositor. Ahora te toca hablar con Maduro. Bueno, estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado y vienen al camino electoral. Aquí los esperamos, en el camino electoral. Aprobada la propuesta. Todos los partidos políticos de oposición calientan sus motores para conquistar los espacios perdidos por sus propios desaciertos. El tiempo nos terminó dando la razón a todos aquellos que hemos señalado que la vía es electoral, que es la construcción y la sumatoria de una gran fuerza social, que es de abajo hacia arriba, que no se le siguiera engañando al pueblo venezolano sobre salidas mágicas que nunca estuvieron planteadas ni iban a llegar. De la Coordinadora Democrática a la Mesa de la Unidad y ahora a la Plataforma Unitaria. La oposición dividida busca unificarse de cara a nuevos comicios. Claro que buscan unificarse porque saben que han perdido espacio a lo largo del tiempo. El reino imperial, junto con Guaidó y su combo de ladrones, creen que la gente aquí es boba. Ellos juran que con estas acciones de Guaidó y ese fulano acuerdo para salvar a Venezuela, la gente va a salir a decir cosas como... ¡Wow! ¿Viste? Sabíamos que Guaidó nos iba a salvar. Ya pueden regresar a Venezuela los millones de venezolanos que han huido de la dictadura. Y seremos felices otra vez. Viajaremos a Europa y a Miami otra vez 3 veces al año. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, presidente Guaidó. Gracias. Esto da risa. Pero ellos creen que la cosa es así, en un mundo como de fantasía, en un mundo de azúcar, de chocolate, todo es bello, ¿no? Compadre, las cosas no son así. Guaidó es tremenda basura, es un ladrón. Esta semana, diputados opositores de la Asamblea Nacional denunciaron daños perpetrados contra Venezuela por parte del parlamento opositor saliente. Y apunta a que la empresa venezolana Monómeros, cuyos activos y fondos fueron retenidos ilegalmente por la directiva de la mencionada legislatura, es utilizada para, escuchen bien, beneficiar al narcotráfico en Colombia. La empresa Monómeros es venezolana y su centro de operaciones está en Colombia. Esta empresa produce insumos agrícolas y era una de las más grandes de la región. En la investigación que está en curso se evidenció que la empresa pasó del 14% de producción de urea al 72% en la actualidad. La urea es uno de los principales componentes en la elaboración de la cocaína. ¿Qué tal? El verdadero negocio de Monómeros en la actualidad es suministrar urea a los carteles del narcotráfico colombiano. ¿Qué les parece? Dios los cría y ellos se juntan. En los próximos días se darán al país todos los detalles de esta nueva trama de corrupción. Entonces tenemos a un Juan Guaidó de capa caída que ahora busca negociar con el presidente Nicolás Maduro. Realmente, como lo decía el presidente, ¿con qué vendrá este bichito? ¿Ah? Hay que estar con unos abiertos y el otro pelado. Quieren elecciones para así intentar legitimar sus rastreras artimañas en contra del país. La oposición no supo administrar la victoria de la Asamblea Nacional en el año 2015 y ahora están mega ultra divididos. Y pues la oposición democrática que está haciendo vida en el nuevo parlamento está por encima de esa otra oposición ultraderechista antinacional que impulsa Leopoldo López y Juan Guaidó. Y en efecto, ahora quieren figurar en las elecciones que, por cierto, el Consejo Nacional Electoral acordó que convocará a nuevas elecciones regionales para finales de este año. Escuchemos a Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Primero quisiéramos anunciarle al país que una vez conocida su viabilidad técnica, hemos acordado la realización de elecciones conjuntas, regionales y municipales. De esta manera, se elegirán en la misma fecha gobernadores, alcaldes, legisladores, a los consejos legislativos y también los concejales. Asimismo, el CNE informó que iniciará una amplia auditoría a todo el sistema antes de estas nuevas elecciones. Asimismo, hemos tomado algunas decisiones para contribuir al establecimiento de condiciones en este próximo evento electoral. Primero, la realización de una auditoría amplia al registro electoral. Segundo, la realización de una auditoría amplia al sistema automatizado de votación, incluyendo al sistema de autenticación biométrica. Además, se anunció una jornada especial de inscripción y actualización de datos para organizaciones políticas. Todo esto para facilitar la mayor participación en los próximos comicios. Tercero, hemos también acordado abrir una jornada especial de inscripción y actualización de datos en el registro electoral. Para la garantía, para dar la mayor participación de las organizaciones con fines políticos y todos los actores políticos, hemos aprobado lo siguiente. Primero, agilizar los procesos de inscripción y renovación de nómina de estas organizaciones con fines políticos. Dos, revisar el estado de las inhabilitaciones, entendiendo que las decisiones definitivas sobre estos asuntos requieren, ¿verdad?, y corresponden la anuencia de otras instancias del Estado venezolano. Tres, garantizar el más amplio programa de veeduría internacional, por lo que una vez convocado este proceso electoral, cursaremos las invitaciones a fin de garantizar la mayor presencia posible. Y en información de última hora en torno a este tema, tenemos que se ha anunciado como fecha para las elecciones regionales de alcaldes, gobernadores y juntas parroquiales el domingo 21 de noviembre. Así que ese día se van a ejecutar acá estas elecciones. Cabe destacar que en nuestra Constitución no hay referente a elecciones generales, tal y como se lo mandaron a decir al autoproclamado Guaidó, para supuestamente hacer un acuerdo de salvación nacional. Imagínense, ¿salvarnos de qué? Aquí estamos vivos y batallando día a día tras los zarpazos que nos han lanzado. Y seguiremos vivos y en batalla. Invictos ayer, invencibles hoy. Hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Y para continuar con el Estado Lara, ¿qué mejor representante de este estado que la agrupación Carota, Ñema y Tajá, interpretando el tema El Espanto? Sácate, no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Ahí tenía los ojos pelados, tenía el bigote chorreado, tenía los pelos parados, tenía la barba atrás, y bailaba este merengue sabroso sin empeorar. Bailaba este merengue con ese ritmo a la vez. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote chorreado, pelos, pelos parados, tenía la barba atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo a la vez. No sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Hasta allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Ahí tenía los ojos pelados, tenía el bigote chorreado, pelado,